estoy bien. Ayer perdí el amor. Estoy bien sin vos. Estoy bien. Ayer se fue el amor. Estoy bien sin vos. Y lejos las heridas, antiguos los dolores, sin vos. Estoy bien. Ayer perdí el amor. Estoy bien sin vos. Dejo las heridas, antiguos los dolores, sin vos. Y viejas las heridas, antiguos los dolores.